gozarlo todo. Gracias por la sintonía, Alex Sensation con la Mega Mezcla. acerca la Navidad. Y a todos nos va a alejar el jibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad. Y a todos nos va a alejar el jibarito cantando aire de felicidad. Acerca la Navidad.

cosa muy buena. No, no, no, no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Viernes, papi. Viernesito. Buenos días. Prepárame la línea, vamos para el aire. Yo no olvido al año viejo. ¿Por qué? Porque me ha dejado cosas muy buenas. Ahí. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. ¿Qué te dejó? Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua. Hay una buena suegra. Se revienta cuando el amor llega así, de esta manera uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda. Mira el colmillo, caballo regalado, no se le mira el algo por ahí, yo no sé, algo por ahí. Estoy aprendiendo. Ahí tenías una mezclita con sabor navideño, Ana. 9 días para Nochebuena ya, calentando de para Nochebuena. Cuando el amor llega así, de esa manera. ¡Oh, qué rico! 9 días ya para Nochebuena y 16 días para el Año Nuevo ya. Está cerquita, está cerquita. Muy buenos días, gracias por la sintonía. ¿Cómo amanecieron hoy viernes? Recuerda que hoy es viernes y el body lo sabe, el bolsillo también y el hígado también. Estamos ready para el fin de semana. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Viernes 15 de diciembre, también conocido como Whiskyciembre. Alex Sensation, saludo para el vecino, para Juan Carlos en sintonía, para Jairo Sepúlveda. Alex, estoy de cumpleaños tomorrow. Ponme el nombre, papi, ponme el nombre. El socio aquí en Instagram. Ponme tu nombre, papi. El negocio, socio. Alex, un saludo para José Santana, tu amigo y tu pana de Staten Island. Estoy de cumpleaños hoy. Happy birthday, José Santana, a.k.a. Mr. Nice. Happy birthday, my brother. Feliz cumpleaños para José Vargas. Happy birthday, Josecito, José Vargas, en sintonía también. Feliz cumpleaños. Ponme todos los saluditos en los comentarios, ahí en la fotito que subió a mi página de Instagram, mi hermanito Ronnie Pérez. Dímelo, Ronnie. Allá en Puerto Rico. Gracias, Ronnie. Un abrazo. Muy buenos días. Good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Alex. Te habla Karina Pina. Bienvenida, mi amor. Feliz Navidad. ¿Cómo estás? Bien, feliz, muy feliz. Quiero felicitarte en lo personal. Eres una persona que alegra mis días. Te escucho de lunes a viernes y los sábados no me pierdo tu live. ¡Qué linda! Para ti y para los tuyos. Ya esta canción de Caballo Vio, soy venezolana, imagínate cómo estoy. Imagínate. ¡Ay, qué rico! Muchas gracias por estar conmigo, mi amor, y gracias por ese saludo. Muchas bendiciones. ¿A quién quieres saludar? A tu familia. Dale para abajo, mete mano, baby. Claro que sí, quiero saludar a mi esposo que se escucha todos los días, Mario, a mi hijo que está en la escuela que también le encanta, a mi sobrino Alfredo, bueno, a mi familia en Venezuela que también te escucha, todos, los he contagiado contigo, a todos, amigos, familiares, a todos, eres excelente persona. Gracias, wow, mi amor. De verdad que gracias por eso. Eres un duro. Un besito para ti, mami, toma, mira, qué cosa más linda. Mami, ¿y en qué parte de Venezuela está tu familia? Maracay, estado Aragua. Listo, un saludo para todos ellos allá y gracias por la sintonía, los que me escuchan por allá en Venezuela a través de la música app. Quédate en línea, mi amor. Me dice para cuál evento te puedo invitar en esta Navidad. Ponme una más. Hello, buenos días por la mañana. Good morning. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? Hello. A la Juan. Buenos días, papi. ¿Cómo te llamas tu nombre? Pues mira, me hiciste el día, Zenón González Molina, de la ciudad de los vientos, mi pana, mi amigo Alex. Llevo meses tratando y te tengo una sorpresa. ¿Tú sabes dónde soy? Chicago, de la ciudad de los vientos, me tienen abandonado acá. En Chicago, hermano, ¿qué tú haces por allá? Pues mira, estoy acá 50 años, escucho tu emisora, las que están aquí, con todo respeto, no sirve, la tuya es número una, te escucho todos los días, el vacilón, lo que está sucediendo, y que mira, es un placer, es un amor, y quisiera mandar un saludito para una gente, familia mía en Yonkers, New York. Dale, papi, dale, vete mano. Pues mira, ese amigo al fondo, mi cuñado, que sale mañana para Puerto Rico, cumple 75 años mañana. Felicidades, Aníbal, que te vaya bien. Está un poquito ronca allá en Puerto Rico, con su esposa Rosa, mi hermana Marinette González, mi primo Bosque, y toda esa gente linda de Nueva York, que los extraño, porque estuve ya hace mucho tiempo, los quiero. Y Alex, tú eres tremendo, tú eres un maestro. Y dejarte saber que aquí en Chicago llega la señal a través de la Aurora, de algún suburbio que tenemos, oye, y yo no me lo pierdo nunca, tú eres de los míos. Qué lindo, papi, gracias por el cariño y Dios te bendiga, hermanito. Stay warm allá en Chicago, mi gente que me escucha allá en Chicago, Illinois, muchísimas gracias por el cariño, gracias por el apoyo y nos vemos pronto por allá, si Dios quiere, hermanito. Quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar, rumbero. Sentimiento, Alex. Una mezclita de bachata y merengue ahora sin parar. Recuerda que aquí tenemos un poquito de todo para todos. Una bodeguita. Si no lo tengo, te lo mando a buscar. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Sigo machucando. A través de mi página de Instagram, follow me, Alex Sensation.

maldita sea la primera vez que hice el amor contigo. Ahí fue que yo me amarré, y por tu culpa hoy estoy perdido. Estoy más perdido que un camino viejo, y más perdido que un conuco sin de hierro. Sí. Y estoy más loco que un reloj. Que hicimos esa vaina, quedé enganchado, me enchulaste. Tiene los truquitos, tiene los truquitos. Saludito para mi hermanito AJ. AJ, ¿dónde estás metido? ¿Estás perdido? Para mi hermano José Mendoza, mi hermanito DJ Georgie. Georgie, vamos al mambo, Georgie. Sin parar. Sensation. Acelera. Dame tu cariño, tome el mío corazón. Yo quiero entregarte con mi vida, mi canción. Sin engaños ni traiciones que hagan daño a nuestro amor. Sin engaños ni traiciones, para siempre ser feliz.

Chechechon. ¡Qué descarga, mano! Un saludito muy especial para Iris, Mercedes y mi hermanito el oficial Solano que está ahí gozando. Te estoy calentando. Yo lo único que estoy haciendo aquí es preparándote para el fin de semana, preparándote para Nochebuena, que faltan 9 días, preparándote para el Año Nuevo, que faltan 16 días. Aquí estoy con ustedes, pasándola rico. Buen ambiente, buenas vibras, buena música. Nada, nada de controversia aquí, nada de chisme, nada de esa vaina. Aquí se viene a pasarla bien y a olvidarse de los problemas. Ya, ok, preparándote la hora del...